sabes cuánto me gustaría tocarte y poderme acercar, decirte todo lo que te haría si solo te dejas llevar. No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte. Hacerme, vas a querer tenerme.